Buenas e infernales noches, digo tardes. Ojalá fueran noches ya, para ver si hay un poquito de fresco. En desconexión con Radio 3, acabas de entrar de par en par. Se abren las puertas de RLF Cadena Joven 107.3 Zaragoza. Y como no podía ser de otro modo, se abren las puertas del delirio. Todos los lunes de 6 a 8, con tu amigo JJ Iglesias. Que nosotros no descansamos y aquí estamos en cuanto podemos. Por cierto, ármate de un buen ventilador o aire acondicionado si eres un millonetis. Pero no se te ocurra salir a la calle. Arde. Yo por mi parte me he procurado todos los ventiladores que había aquí, me los he puesto alrededor, en plan emboscada india. Y así creo que podré funcionar estas dos horas perfectamente. Hoy volveremos a nuestro formato de siempre, primera hora novedades, segunda hora música en el recuerdo, archivo, como siempre dedicado a rock progresivo, electrónica, experimental, vanguardia, crowd rock, jazz rock, psicodelia y como no, luego un poquito de hard rock para empezar hoy. La verdad es que es una mezcla de hard rock y rock sinfónico, o no lo fue eso en sus tiempos Rainbow. Pues eras una vez un guitarrista norteamericano llamado Stuart Smith, amigo personal de Ritchie Blackmore y émulo total de él. Se grabó hace un par de años un magnífico álbum titulado Heaven and Earth, Cielo y Tierra. Un disco que si bien era bastante ecléctico, ya poseía canciones en la más pura línea de los legendarios Rainbow. Bien, pues ahora ha vuelto, igual que hizo Ritchie Blackmore con el primer álbum, que luego lo tituló como el grupo. Él ha hecho lo mismo y ahora está, aquí sale su primer álbum titulado Heaven and Hell, como nombre de grupo. El disco se titula Windows to the World, Ventanas al Mundo, y ahora sí que todas las canciones van en línea genial de aquel Difficult to Cure, Stripped with the Highs, o Venue of Shape. Si alguien quería ese sonido, pues aquí está de nuevo. Los músicos desconocidos. Por supuesto está Stuart Smith a las guitarras y bajo. Un tal Richie Honori a la batería, que toca pues muy similar al señor Bobby Rondinelli. Kelly Kellin, un sensacional cantante. Y yo destacaría también, aparte de la guitarra, este teclista, Harlan Schierbaum. No sé cómo se pronuncia esto. Esperad a ver, es Schierbaum. Realmente difícil. Y realmente difícil cómo toca este señor, emulando claramente a John Lord. Abrimos pues nuestro programa con un poco de hard rock, con mezcla de progresivo, psicodélico, sinfónico, mejor dicho. Con el inicial tema Perros de la Guerra, Dogs of War, producción inmaculada de Howard Lees, un veterano en estas lides. Y os presento al señor Stuart Smith con su banda Heaven and Heart. Thank you. pues así de tremendo suena este primer álbum a nombre de Heaven and Heart, o Heart, cielo y tierra, la banda de Stuart Smith, que seguiremos escuchando, como seguimos escuchando lo que estrenábamos el último lunes, esa mega ópera rock titulada Leonardo, The Absolute Man, dedicada a la historia, la vida del genial Leonardo da Vinci. Una obra en la que detrás de ella está los señores Magellan, los dos hermanos Magellan, Tren y Wayne Gardner. Escuchamos Il Divino, apodo del señor Leonardo da Vinci. En esta ocasión, interpretado o protagonizado por el señor James LaBrie, cantante de Dream Theater. Leonardo da Vinci o James Labrae, Debbie Pattison del grupo Montrose, el Ser Piero da Vinci, Michelle Young, colaboradora de Glass Hammer, es Caterina, Lorenzo de Medici, es Jos Pincus, cantante y teclista de Ice Age, Lisa Bussell es Mona Lisa, Mike Baker es Melchi, Trent Gardner es Verrocchio, Robert Berry es Salai, Steve Walsh de Kansas es Calco, Chris Slizrak de Under the Sound es Sforza, y Brett Douglas de Savo Gallery es François Primero. Aparte de la sección de ritmo de Dalí's Dilemma. Un elenco increíble para una ópera rock al viejo estilo, a la onda de Jesucristo Superstar, Tommy o Cuadrofenia. Una onda quizá más punk, más metal progresivo, más actual, pero sin duda grandiosa. Uno de los mejores discos editado por Magna Carta, aparecido ya, creemos que en este mismo mes. Y así entramos en una de las mejores canciones del álbum, un dúo entre Michelle Young y el genial cantante de Kansas, Steve Walsh, rememorando quizá Dancing in the Wind. Esto se titula First Commission, Leonardo da Vinci, The Absolute Man. Come and go, Y si alguien ha sido en los 90 el rey absoluto de las óperas rock, ese ha sido Arjen Anthony Lucassen, alias Aireon. En su más reciente álbum, titulado Aireonauts Only, solo para aireonautas, un álbum lleno de rarezas y de temas alternativos, encontrábamos lo que era el adelanto de su proyecto paralelo llamado Ambeon, una mezcla del estilo de Aireon con algo más ambient. Un álbum que os traeremos el próximo lunes y del que escuchamos el tema Cold Metal. Ahí está la increíble voz de Astrid van der Ven, una cantante de 14 años. ¿Has oído bien? 14 añitos. Te recuerdo que estás en RLF Cadena Joven 107.3 Zaragoza y que estos son las puertas del delirio. Que nuestro número de teléfono es el 976-59-1610. Y que al otro lado tienes a tu amigo JJ Iglesias. Pues allí estaba ese adelanto de lo que pondremos el próximo lunes, ese primer álbum de Ambeon, con una cantante jovencísima de 14 años y el señor Arjen Anthony Lucassen siempre dando el golpe. Y aquí tenemos algo que también estrenábamos el lunes pasado, es el nuevo álbum del ex teclista de Dream Theater, Derek Serinian, en un álbum algo desigual, con momentos excelentes como este curioso título, La pera loca, tal como suena, y otros temas más flojitos, así como dos o tres. Desde luego este es de los mejores. Aquí está el señor Steve Lukather de Toto, al igual que Simon Phillips a la batería, Jimmy Johnson, bajista de Alan Holdsworth, y los teclados incandescentes del señor Derek Serinian. La pera loca. Su último álbum, Inercia. Y seguimos con Teclistas Incandescentes y ahora nos vamos a Japón. Con los bestiales y mastodónticos Gerard. Y otro fiera de los teclados, el señor Toshio Ogawa, acompañado por Atsushi Asegawa al bajo y Masuhiro Goto, batería y percusiones. Invitados como Yaru Nasaki a la voz. Pero como siempre, un trío poderoso, bajo, batería, teclados, rememorando los mejores tiempos de Uka. Gerard, su último álbum, The Ruins of a Glass Fortress. Las ruinas de la fortaleza de cristal. Como de costumbre, algo tan bueno tenía que salir en un sello como Musea, claro está. seguimos con tríos de ases de teclistas, después de Derek Serinian y Gerard, aquí está Parlin Project desde Suecia. Tercer larga duración para el genial teclista sueco. Titulado muy acertadamente Benny Bidi Bitsy. Esto es Gradus and Parnassum, en toda su línea renacentista barroca. Por algo fue teclista de orquestas sinfónicas durante los años 80, cuando el género progresivo estaba en peor momento. Él decidió que lo suyo, como siempre, era el rock sinfónico o similares, así que se pasó a las orquestas. Tocó por toda Europa con orquestas filarmónicas, hasta que pudo, en los primeros 90, reunir a su Parlin Project. Hoy consolidado con él a los teclados, Nils Bjelfvel a la batería, tremendo batería él, y la delicadeza de Magdalena Agber a las voces y violín. Eso sí, con invitados tan salvajes como el bajista Jonas Reingold de los Flower Kings, o James Johansson, curiosamente, tocando la flauta. Pero aquí hay la Parlin Project Sinfonieta, la Parlin Project Choir, Henny Hulman al basón, James Johansson, ya le he dicho, a la flauta, Niklas Blix a otro tipo de vientos, etcétera, etcétera, etcétera. Thank you. los tremendos Parlin Project desde Suecia. Benny Bidi Bitsi en un álbum quizá más influenciado de Keith Emerson que en otras ocasiones. Para descongestionarnos de tanto sinfonismo maravilloso, por cierto, aquí. aquí está la obra maestra, la joya de la OR, la vuelta de los maestros, Journey, su nuevo álbum, Arrival. Y el tema Life and Breathe, que queremos dedicar especialmente a un buen compañero de trabajo llamado Joel, gran fan de la OR, de bandas grandes americanas como Toto, Journey, también de Yes. Curiosamente él es cubano, eso no significa nada, porque le gusta mucho la música americana. Demuestra que la buena música no conoce de fronteras ni políticas. Va para él, Johnny. Who's got sadness and forever? Dejamos a los maestros del POM y de la OR y su triunfal vuelta a los ruedos. Y acabamos nuestra primera hora de novedades con una auténtica novedad, un CD demo. Esto no ha salido todavía a la venta, me lo mandaron precisamente el mismo grupo, se llaman Saturnia y son de Portugal. Con ellos queremos poner nuestra gotita psicodélica en nuestra primera hora. Un maravilloso álbum que aúna, digamos, los sonidos más añejos del Uma Guma o de los primeros álbumes de Pink Floyd, con sonidos más actuales de la nueva psicodelia, tipo Porcupine Tree, Astralasia o Sundial. Saturnia es un dúo formado por Luis Simoes, guitarra eléctrica y acústica, sitar, lápiz steel, voz, teremín, gong y ritmos. Y Francisco Revelo, órgano sintetizador, gong y ritmos. Desde Portugal, Saturnia, escucha y alucina. Pues así de tremendo suenan y de convincentes Saturnia, con unas pintas, pues si ves las fotografías te crees que estás viendo una banda de 1970. Si alguien está interesado en comunicarse con esta banda, ya os digo que esto es un CD demo que no está a la venta. Su dirección es saturnia@mail.telepac.pt. Seguimos con ellos. Si antes escuchábamos el tema Chrysalis, esto es Bliss, Saturnia, desde Portugal. Pues entramos en nuestra segunda hora y nos vamos a Alemania, 1971. Precisamente podría ser perfectamente el lugar y la fecha de lo que acabamos de escuchar, de Saturnia. Pero no, ellos eran de Portugal y de 2001, de ahora mismo. Esta es una sensacional banda alemana. llamada Out of Focus. Quizá algo influenciados por Colosseum o por las bandas británicas con saxo, con un progresivo jazzístico de una calidad inmensa. Blue Sunday Morning, perteneciente a su primer álbum Out of Focus. Rolling the jar, waiting for the moon. Pues del 71 nos vamos todavía más atrás. 1969, Islas Británicas, Clear Blue Sky. Hard psicodelia de un power trio de primera. Este álbum, titulado Hot of the Blue, Live and Unreleased, editado este año, sirve para rememorar y conmemorar el 30 aniversario de la banda. Estas grabaciones inéditas y en directo pertenecen a lo que fue antes de lo que fue su primer álbum para el sello Vertigo en el año 70. Cuando tenían 17 años y tocaban jazz y de bien. John Sims, guitarra eléctrica, solista y voz. Mark Shaffer, bajo. Y Ken White, batería. Clear Blue Sky, psicodelia corrosiva desde las Islas Británicas. Happy Hippie Times. Thank you. things come what may. Bale of the Vixen se titulaba esto, súper influenciado por toda la psicodelia hard de los años 70, power tríos como Cream. Ellos eran Clear Blue Sky, por cierto, con un maravilloso nuevo álbum editado este año, uno de los mejores discos de este año, sin duda. Y si nuestra primera hora mencionábamos al hablar de Gerard a Uka, pues aquí los tenemos en un indirecto de difícil localización. Es una serie llamada Carré Concert Classics, es el volumen 4. Escuchamos la versión de Carrying Across con la formación del primer álbum en directo. Esto es Eddie Jobson, teclados, violín, John Wetton, bajo, voz, Bill Bruford, batería y Alan Holdsworth, guitarra, Uka. Thank you. cheap.